Que dónde estaba el dinero que él se ganó trabajando en todito el mes de enero. Rafael le replicó: lo perdí jugando al topo. Y enseguida ya agarró un palo y le dio en el coco. Y una vea, se verea, se verea, se verea. Y la negra Se viró. Ah, caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis. Ah, caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis. Ah, caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis. Ah, caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis. ¡Dímelo! ¿Dónde estaba el dinero que él se ganó trabajando en todito el mes de enero? Rafael le replicó: lo perdí jugando al topo. Y enseguida ella agarró un palo y le dio en el coco. Y una vea, se verea, se verea, se verea. Y la negra Se viró. A caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis. A caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis. A caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis. A caracatacatis, quistas, catis, quistas, caracatis.